Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para esta jornada de día viernes 21 de enero 2022. Y los días viernes nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado porque queremos saber, Juan Andrés, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Y muchas gracias por la invitación, como siempre, y a disposición para conversar con usted. Juan Andrés, si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa municiones de fogueo va a centrar su arma, va a identificar blanco y van a haber bajas. Bueno, lo dice el jefe de Defensa Nacional de la Araucanía, el general de ejército Luis Cuellar, que emplazó a tal vez los narcotraficantes, tal vez delincuentes, tal vez la sociedad, no está explícito esta arenga o esta declaración. ¿Qué pasa, Juan Andrés Lago, o qué análisis hace usted de este discurso frente a lo que sucede en la macrozona sur? Sergio, yo aquí creo que en un programa anterior planteé como pregunta, pero lo planteé porque me parece extraordinariamente grave que en el contexto que está cursando estas declaraciones de un general de ejército a cargo de fuerzas militares en esa zona diga lo que dijo. Yo creo que ese señor tiene que irse del ejército, no puede seguir allí. Pero lo digo porque yo no sé, vuelvo a preguntarlo así, pero con tono de afirmación, si el Parlamento se da cuenta lo que hace cuando vuelven a aprobar el mantener en el tiempo el estado de excepción y la militarización. Aquí todos los antecedentes que hay, incluido gente de derecha, parlamentarios de derecha de la zona, han dicho de que esto no está resultando, que esto está fracasando. Y advierten de que se producen este tipo de situaciones y pueden venir situaciones todavía más graves. El diagnóstico que nadie ha desmentido y que yo creo que es el diagnóstico real muestra de que en esa zona, en la octava, en la novena, en toda esa zona hay grupos armados que trafican la madera y que trafican con la madera, y eso lo saben toda la gente lo sabe, y yo supongo que la policía y los militares lo sabrán también. Entonces uno se pregunta, ¿se está refiriendo a ellos o no? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo puede ser tan irresponsable un alto jefe militar de tirar una cosa al vuelo como la que hizo? Porque se sabe y hay antecedentes concretos de que en esa zona, octava y novena región, hay bandas armadas que están en el tráfico de la madera. Incluso se lo preguntaron a Kass en uno de los programas de segunda vuelta y él no lo desmintió, al contrario, hizo referencia a eso. Segundo, hay grupos narcotraficantes del crimen organizado que también tienen armas pesadas, armas gruesas, también lo tienen. Hace un tiempo atrás el fiscal nacional dijo que ya estábamos con el agua sobre la nariz, la cocaína sobre la nariz, para utilizar una metáfora terrible, la cocaína sobre la nariz, porque el propio Abbott dice aquí ya están operando carteles que provienen desde México, en fin, pero son muy poderosos, qué sé yo. Y ahí está, ahí tiene usted una segunda expresión armada de un negocio que es por lejos el negocio que deja más ganancias en Chile y en muchas partes del mundo. Segunda variante de grupos armados, los narcotraficantes. Me pregunto, la policía, este general, ¿saben o no saben que existen grupos armados que están vinculados y que trabajan y que son parte de la arquitectura del narcotráfico? Tercero, en esa zona, junto con los grupos armados que tienen que ver con la tráfico de madera, junto con esto que menciono, los narcotraficantes, con grupos armados, con crimen organizado. En tercer lugar, estas son zonas donde el cultivo de la marihuana se ha extendido fuertemente. Y yo hago una separación, porque yo estoy de acuerdo absolutamente con la gran batalla que ha dado la diputada electa y la querida amiga Ana María Gazmuri. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Porque ella misma ha sido enfática y hemos sido enfáticos en separar eso con lo que significa el gran negocio del tráfico de la marihuana. Y ahí también hay grupos armados, también los hay. Y en cuarto lugar, también hay grupos en resistencia mapuche, que creo yo que en la dimensión de toda esta zona, de todo este territorio, en la perspectiva de lo que hay de ahí del situacional, precisamente son el sector con el que más se podría dialogar políticamente, y que incluso incorporo a la CAP, han expresado de alguna u otra manera su disposición a entrar en una relación. Entonces, lo que hace este señor general y lo que hace el gobierno y lo que hace la derecha es, junto con militarizar, meter todo esto al mismo saco. Y a mí lo que me parece de extraordinaria gravedad es que todo esto tiene nombre y apellido: las comunidades mapuches. Entonces se asocia perversamente, injustamente, arbitrariamente, de una manera totalmente antidemocrática, todo a las comunidades. Y aquí viene el problema, Sergio. El Estado chileno es un Estado fallido respecto de enfrentar una situación ancestral, que el derecho internacional, que el derecho de los pueblos originarios están y establecen como una cuestión básica del punto de vista de lo que se debe hacer. Y yo creo, lo vuelvo a reiterar con mucho énfasis, con mucha urgencia, el Estado chileno ha fallado muchas veces ya. Aquí se requiere una mediación de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de países que tienen larga experiencia positiva en mediar en este tipo de situaciones, porque si no, esto puede derivar en lo que anunció este señor general, si lo está diciendo con nombre y apellido. Yo condeno enfática y absolutamente los crímenes recientes, el del obrero forestal y el de el señor parcelero. Los condeno absolutamente. Pero el problema no se resuelve con lo que señala este señor general, que además está ahí con un jefe de la Armada, que además, como sabemos, algo que no se ha desmentido, la georreferenciación de toda la Araucanía se hizo después de una larguísima reunión del Comando Sur norteamericano en la quinta región. Este es un plan que tiene características bien perversas, que es una militarización de una región importante del país sobre la base de golpear duramente a un pueblo originario. Esto no da más. Yo insisto, creo que la mediación de Naciones Unidas, de organismos internacionales, de países expertos en esto, es absolutamente crucial. Y le quiero decir algo más. Yo no sé si este general, porque es general, sabe algo de lo que significa ser fuerzas casco azules. O él cree que llegó a esa región a matar gente o a reprimir. ¿A qué llegó? No sé si sabe lo que son los cascos azules. No sé si él ha tenido doctrinamiento o instrucciones, porque cuando él dice que el ejército está en condiciones de matar y de que aquí van a haber bajas, parece que se olvidó de que militares chilenos y chilenas han estado en lugares donde, bajo la consigna del casco azul, Naciones Unidas, han ido a intervenir precisamente para evitar las guerras. Para evitar, no para intervenir en las guerras. Entonces yo creo que este caballero tiene que renunciar y tiene que irse. Y el almirante también. Estos señores pueden pasar a la historia como han pasado muchos militares en este país, que han cometido masacres terribles. Y lo que pasa es que después viene todo un lamento, una tragedia, un llanto, pero las cosas siguen peor o igual. Y estamos frente a una situación extraordinariamente crítica. Juan Andrés Lago, usted, bueno, nos plantea una situación de marca mayor, podríamos señalarlo, donde el gobierno no ha tenido la política pública para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Usted nos menciona estado fallido, es decir, falta también acá una inteligencia policial, militar, inteligencia de Estado, en fin, pero que al final, la conclusión, esto golpea al pueblo originario, al pueblo mapuche finalmente. Pero absolutamente, si eso es lo más grave, Sergio, es lo más grave, Sergio, es lo más grave. Es decir, yo creo, le vuelvo a repetir, como en otras cosas, aquí están metiendo todo al mismo saco. Por eso le vuelvo a repetir, bandas armadas que están vinculadas al tráfico de la madera, que son muy poderosas, que operan en la octava y la quinta región. Bandas narcotraficantes que operan en el lavado de dinero y que operan con la coca y con la marihuana en esa zona, y todo lo meten en el mismo saco para orientarlo hacia el ataque y la represión a las comunidades. Si ese es el problema grave, mire, en la octava región, ahí en la frontera con la novena, ahí en el lago Yeuyeu, hay comunidades en resistencia y han logrado ir generando un control mapuche sobre el lago, no completamente. ¿Cuál ha sido el resultado de ese control? El resultado objetivo reconocido es que ese es el lago menos contaminado en Chile. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche tiene una relación de armonía, y no es que uno quiera sacrosantar a las comunidades, pero es así. Ellos tienen una relación de armonía y por lo tanto no intervienen como intervienen los modos de producción capitalistas, salvajes, brutales, y que hacen, perdón la expresión, hacen mierda los lagos, pues, si los tienen hechos pedazos. Entonces, que tengamos un lago menos contaminado precisamente por esto, la causa es esa. Y por lo tanto, el paradigma medioambiental que Chile requiere es muy, muy, muy, muy, muy directo de lo que hace el pueblo mapuche en sus territorios, donde ellos pueden ejercer un control territorial, porque usted comprenderá de que a las forestales les importa un carajo seguir sembrando pino y qué sé yo, y que las tierras se sequen y que no haya agua, les da lo mismo. Ellos están preocupados de tener tasas de ganancia altas hasta donde dé, hasta donde reviente. Así lo hicieron con el ciclo del salitre, así lo hicieron con el ciclo del carbón, así lo están haciendo con el ciclo del cobre, y ahora tiene que venir un extranjero, el Nobel de Química, británico, a decirnos que por favor, nosotros que tenemos una reserva de litio tan grande, atrevámonos a hacer baterías para construir autos eléctricos, que es el gran futuro de la humanidad, transporte eléctrico. Pero tiene que venir un Nobel de Química británico, año 2019, para que aquí el arribismo, el eurocentrismo abra los ojos, porque aquí esto que dice él lo han dicho muchas personas. Lo ha dicho Rodrigo Mundaca, lo ha dicho Maño Riesco, lo han dicho muchas personas y muchas organizaciones. Las organizaciones de San Pedro de Atacama, que salieron el otro día a la calle, que caminaron kilómetros y kilómetros, y que después se reunieron con el equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric. Aquí hay muchas voces que se han levantado para decir lo que está diciendo ahora el premio Nobel de Química británico. Pero claro, la manada mediática, cuando se trata de... está bien, valorable, ¿eh? Ojo, muy valorable. Pero la manada mediática pone atención cuando se trata de voces de este tipo, pero cuando son otras, no existen. Ahora, Juan Andrés, y en temas muy relacionados, el presidente electo Gabriel Boric, y según declaraciones, esta era la visita que hace Chile Vamos al comando presidencial, Gabriel Boric... no renovaría o no renovará el estado de excepción constitucional ahí en la zona macrosur. ¿Cómo califica usted, si es que llega a ser así, esta medida? Gabriel Boric, siendo diputado, se manifestó en varias elecciones en contra, y yo creo que la coalición Aprueba Dignidad, de la cual fuimos parte del Partido Comunista también, y Chile Digno, del cual también es parte el Partido Comunista, nos hemos manifestado fuertemente en contra de esta militarización que está teniendo los resultados que está teniendo. Yo creo que es urgente, junto con la mediación establecer un espacio de no, mesa, ya yo no quiero decir mesa porque están tan desprestigiadas en Chile las famosas mesas de diálogo, que hay que recordar nomás la mesa de diálogo de los derechos humanos instalada bajo el gobierno de Lago Escobar, para mejor pasar por arriba de eso, porque ese fue un fraude brutal. Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que se necesita un espacio de diálogo, pero un espacio de diálogo que tenga efectividad, y la efectividad parte no por, como hace la derecha, por pedir exigencias previas, extorsionando. Yo la otra vez tuve un debate importante con una persona de derecha en otro medio, porque ella le pareció tan sorprendente lo que yo decía, porque yo lo que le decía es que en Irán, cuando Gran Bretaña y otros sectores se sientan a conversar con el Irán, no le dicen, oiga, cheguen la arma. Eso viene después. Tampoco le dijeron, ustedes son una manga terrorista. Aunque lo declaraban así, pero en el diálogo no lo hicieron. Y se pusieron a dialogar con el IRA, tal cual como el IRA era. La ETA en España fue algo parecido. No han tenido los mismos resultados todas esas cosas, algunas han fracasado, pero otras se han abierto camino. En Colombia, el valor del gobierno colombiano fue haber instalado un diálogo en La Habana, con patrocinio del Vaticano, del gobierno de Francia, de Venezuela, de Argentina. A mí me tocó, Sergio, lo digo, como parte del grupo de amigos de Chilenos por la Paz, que convocó la presidenta Bachelet, con Ángela Jeria, con Carmen Gér, Andrea Lamán estaba también en ese grupo. A mí me tocó estar en La Habana y estar en los diálogos, en donde estaban frente a frente los representantes del gobierno del presidente Santos y al frente los representantes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC. Entre ellos habían varias comandantes y comandantes que habían estado antes de llegar a La Habana en la montaña. Entonces, y aquí llegar con la prepotencia que se llega, eso en el fondo lo que está buscando es que no haya diálogo, si eso es lo que no quieren, si lo que quieren es represión. Y les calza exactamente muy bien lo que ha dicho el general, y como digo, el general, yo creo que tiene que irse del ejército, no puede seguir una persona que tiene esa mentalidad y esa concepción de la situación tan delicada que se vive en la Araucanía. Bueno, aquí de alguna forma, Juan Andrés Lago, en lo que usted nos plantea esta mañana, hay una sincronía, una armonización del discurso, de los espacios de diálogo, como efectivamente plantea el presidente electo Gabriel Boric, y que usted también nos está hablando. Usted justamente a Prodignidad plantea estos espacios de diálogo. Por otro lado, observamos que no hay esos espacios de diálogo, pero también, Juan Andrés Lago, hay mensajes contradictorios. La lectura durante esta semana de los distintos medios de comunicación, editorialistas, opinólogos, editoriales, y la lectura que aparecen en los medios de comunicación en general, nos pretenden instalar algo que viene de hace ya bastante rato, que el presidente Gabriel Boric ha evolucionado, un Gabriel Boric 1.0, 2.0, pero la coalición Apruebo Dignidad no. ¿Cuáles son esas diferencias, si es que las hay, o qué es lo que hay detrás de estos editorialistas, opinólogos y columnistas, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que, bueno, es muy evidente que tratan de sacar una cosa, que el gabinete va a ser un gabinete de experiencia, con juventud. Le han dado mucho esa campañita de la cosa joven versus la cosa no tan joven. En fin, hay como diversas formas que tiene el sistema mediático hegemónico de buscar que las cosas vayan en la dirección que ellos quieren que vayan. Yo creo que ellos aplaudirían de pie si el gabinete es un gabinete que ellos puedan interpretar como un gabinete que mezcla la Concertación con la Prodignidad, en fin. Hay como toda una operación en esa dirección. Yo creo, Sergio, que lo fundamental de la definición está en, para mi gusto, dar una fuerte y clara señal a ese mundo popular diverso, a ese campo popular heterogéneo, que de una manera tan épica, tan grande, tan fuerte, tan multitudinaria, se volcó en segunda vuelta a derrotar a Kast y a elegir a Gabriel Boric. Ese es el mundo que para nosotros tiene que ser el punto de referencia de comienzo a fin. Ese es. Con toda su diversidad, insisto, lo hemos conversado otras veces. Ahí hay mucha gente que votó por París y que no le hizo caso a su líder y votó por París y votó por Boris. Esa gente, incluso mucha gente esa que estuvo en el estallido y que tienen las características que tienen, pero son y están y votaron. Ahí están los casi medio millón de votos de Fabiola Campillay en la región metropolitana, Sergio, casi medio millón de votos. Es que de verdad no reconocer eso es una falta de realidad que no tiene límite. Pero ahora, Juan Andrés, de alguna forma se estaría... Perdón, la gente que no había votado en primera vuelta, que votaron en la prueba y votaron en segunda vuelta. Ahora, sí, da la impresión que de alguna forma se trataría en esta compleja ingeniería comunicacional política, se trataría de quitar contenidos a las exigencias populares y de alguna forma que se canalizan en la convención constituyente, ¿podría ir el camino por ahí, Juan Andrés Lago, a propósito de este Gabriel Boric de 1.0, apruebo dignidad, cuña, entremedio, etcétera? Yo creo, Sergio, que una de las cosas más importantes, más intensas, más hermosas que se ha producido es que simultáneamente lo que tenemos en Chile es un proceso constituyente con toda la intensidad que tiene, con toda la intensidad, porque tiene una inmensa intensidad. O sea, yo creo que todo esto que se está dando en torno a las iniciativas de ley, de proyecto, en fin, de por parte del propio pueblo, en fin, de organizaciones sociales, que lo hemos conversado, la nueva directiva que tiene una impronta muy muy muy progresista, muy de emancipación, en fin, se une al hecho de que hoy día hay un gobierno que va a ser un gobierno no que le va a estar poniendo trabas, ni que va a estar obstaculizando, ni que va a estar rechazando, sino que es un gobierno que va a estar ayudando a que todo ese proceso tenga las características que tiene que tener. Entonces yo comento esto porque creo que es una gran fortaleza. Pero todo esto, Sergio, yo lo veo muy afincado en el campo popular. En ese campo popular que ha luchado, que estuvo en el estallido, que estaba antes, en ese campo popular que reconoce la identidad mapuche con un valor notable, en ese campo popular que ha luchado por gratuidad de la educación, calidad, por vivienda, por salarios, por pensión, en fin, por nueva constitución, y que junto con estar en la calle va a las elecciones, va al plebiscito, va a segunda vuelta. Eso es, y creo que, no sé, yo tengo la impresión de que el presidente electo y su equipo y nuestra coalición a prueba de dignidad, de la cual soy parte, de la Mesa Política Nacional, para nosotros ahí está el punto de referencia que más tenemos que considerar. Ahora usted nos habla, Juan Andrés Lago, del campo popular. En el Senado se debaten dos indicaciones que están subsumidas para reemplazar o no el proyecto de indulto para los presos de la revuelta popular, social, de octubre del 19, por una ley de amnistía. Bueno, se aprobó finalmente esta indicación de amnistía, pero se habla también, a propósito de aquello, de entregar amnistía a uniformados, violadores de derechos humanos, de alguna forma, y a los presos políticos de la revuelta popular y social. ¿Qué impresión tiene usted a propósito del debate que se está dando en el Senado y sobre esta indicación finalmente de amnistía o indulto, Juan Andrés Lago? Mire, yo lo que creo es que la derecha está tratando de meter sus cuñas, obviamente, y hay que tener cuidado con eso, porque esto viene de antes. O sea, la derecha siempre ha tratado de meter la cuña de que aquí los que violaron los derechos humanos, los que ejercieron el terrorismo de Estado, los que hicieron desaparecer, los que torturaron, los que ejecutaron, los que mataron, son sujetos de ser amnistiado o indultado. Eso lo vienen haciendo desde los 90 en adelante. Eso no tiene ningún asidero en la administración de justicia, en los derechos humanos, no tiene nada, ningún asidero. Luego lo han tratado de meter también ahora, o sea, empatar entre la gente que salió a protestar, ¿no? Y que en esa situación de protesta fueron algunas y algunos detenidos, llevan algunas y algunos todavía años ya a esta altura con prisión preventiva, años se les ha aplicado un tipo de legislación que lamentablemente en el Parlamento se aprobó, que fue, impulsó Piñera y que involucró fuertemente a la Administración de Justicia, a las policías, y la mayoría de la gente que fue detenida, acusada de hacer incendios en el metro, en fin, de un montón de cosas, han finalmente salido en libertad por falta de antecedentes, Sergio. Han salido en libertad por falta de antecedentes. Mire, a Piñera no le dice nadie nada. Piñera, a través de los canales de televisión, una vez dijo que él había recibido información de los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde decían que habían centenares de agentes de Cuba y Venezuela en Chile, y nadie dijo nada. Yo realmente yo siento que aquí en nuestro país esta cosa de creer de que el pueblo iba poco menos que no sé qué cosa respecto de Piñera, esto de resguardar la institucionalidad, ¿qué institucionalidad? Si es la institucionalidad la que ha estado generando estas violaciones a los derechos humanos y estas arbitrariedades. Y yo lo que creo, Sergio, que aquí lo que hay que buscar y abrirle camino es que todas y todes, sin ninguna excepción, las personas que fueron detenidas y acusadas injustamente por cosas que no cometieron, que no han sido probadas, en el contexto de la protesta, tienen que ser liberadas sin ninguna condición. Sin ninguna condición, porque aquí no estamos frente a situaciones a partir de las cuales la Administración de Justicia pueda comprobar fehacientemente de que tal o cual persona... Mire, todavía las investigaciones que se están haciendo respecto de las causas de qué pasó con la quema de estaciones del metro todavía no llega ni siquiera cercanamente a una conclusión de qué es lo que ocurrió ahí. Y todo indica, cada vez más que se investiga, que eso no fue producto de la gente que protestaba en los metros. Entonces, la cuestión es bien compleja, pero creo que la base es la liberación sin condiciones de prisioneras y prisioneros políticos. Usted, Juan Andrés Lago, nos hablaba de la institucionalidad. De alguna forma pareciera ser que la institucionalidad está inquieta frente a una eventual decisión constitucional que debate por una sola cámara parlamentaria. Los senadores, la mayoría de derecha, están pidiendo asesorías internacionales al respecto, se muestran un poquito preocupados por los debates en la Convención Constituyente. Y una segunda pregunta, Juan Andrés, respecto a este saber popular del que usted nos habla, de este campo popular. ¿Este campo popular tomó palco frente a un próximo gobierno o frente a la situación política, económica? ¿Qué pasa si el campo popular toma palco, si la ciudadanía toma palco, como plantean alguna o una parlamentaria, Jimena Rincón, en este caso? Bueno, es que lo que pasa es que tomar palco en este país es una expresión política concreta, ¿no? Y eso no es la primera vez que ocurre. Aquí lo que pasa es que hay un gobierno electo mayoritariamente por el pueblo, pero mayoritariamente, que tiene un programa y que por lo que se le votó fue por ese programa, y nadie tiene el derecho, menos amparándose en la democracia, de obstaculizar eso. En Chile el precedente previo a esto es el golpe de Estado, donde el Poder Judicial tendrá que asumir su responsabilidad histórica, porque nunca lo ha hecho, de haber abierto camino a un golpe de Estado que significó el terrorismo de Estado y la masacre del pueblo chileno, de los pueblos chilenos, o los pueblos de este país que habitan en nuestro país. Entonces yo creo, Sergio, que en esto hay que mirar con mucha atención la historia. La historia es una enseñanza notable para los que creemos que los procesos no son puramente referenciales del presente y se acabó. Es un error garrafal. Entonces, el fin de la historia, mire el costo que tenemos. Quienes instalaron el concepto de fin de la historia fueron los capitalistas salvajes, y en menos de 50 años tienen al planeta al borde de la autodestrucción, de la destrucción entera. Entonces, claro, parece que el fin de la historia era eso. Es terrible, pero es así. Es así. Entonces yo digo esto porque creo que las condiciones que vivimos hoy día requieren con cierta mayor profundidad observar los comportamientos políticos de actores políticos que, no sé, se sienten tan autorreferidos de que no hay caso, no llegan a este punto, o sea, a tomar palco de qué, a tomar palco de que le vaya mal a este gobierno, que le vaya mal al pueblo, que tome el gobierno de la derecha de nuevo. Ese es el tomar palco. Bueno, lo han hecho en la historia de Chile, lo han hecho. Por tanto, para mí no me resulta, de verdad, le quiero decir, tan extraño que lo hagan hoy día de nuevo. Por tanto, apruebo dignidad, el gobierno de Gabriel Boric no tomará palco frente a las exigencias, las demandas ciudadanas del campo popular. Efectivamente, pero yo creo, como le he comentado, para mí esta es la base fundamental. El diálogo hay que hacer, siempre hay que hacer diálogo, si eso no está fuera de... Es que oponer, mire, la gran triquiñuela de la Concertación para dialogar con Pinochet fue justificar el desmantelamiento y la contención del campo popular. Eso fue. Entonces, claro, estábamos saliendo de una dictadura brutal, entonces se decía de que si no se hacía eso, podía haber de nuevo un golpe de Estado, en fin, qué sé yo, había temor, había hambre, había miseria, y eso fue lo que marcó los 30 años. Entonces, estamos en otra situación, totalmente distinta. Yo creo que eso ya no tiene ningún asidero, ninguno. Entonces, lo que hoy día tenemos hacia el futuro es una situación tremendamente esperanzadora, donde con mucho sacrificio los pueblos de nuestro país se abren camino, y creo que eso es lo que va a marcar lo que viene en los próximos años. Finalmente, Juan Andrés Lago, este viernes, sábado o domingo, se ha dicho el fin de semana, podría ya entregar el presidente electo, su equipo asesor, los nombres, las personas, el equipo que va a conformar el gabinete. ¿Alguna expectativa, Juan Andrés Lago, alguna mirada respecto a aquello? Bueno, yo creo, Sergio, que la expectativa más grande está centrada en que este gabinete que se va a conocer en las próximas horas efectivamente sea un gabinete de realización del programa en toda la línea. Ya no están los tiempos en que aquí se presentaban los gabinetes como un grupo de estrellas, así como todos miraban. No están los tiempos para eso, ya eso pasó, y qué bueno que haya pasado, porque le hizo bastante daño a nuestro país. Pero tengo mucha esperanza y mucha convicción de que efectivamente va a ser así. Uh-huh. Así que bueno, habrá que esperar el anuncio, pero mire, tan o más importante de las personas que se nombren, yo creo que lo más importante va a ser el discurso del presidente electo en las horas que vienen. Uh-huh. Ahí hay que poner la atención, porque creo que ahí vienen, creo yo, cosas muy importantes desde el punto de vista de las realizaciones que va a hacer el gobierno y las personas que desde los ministerios, desde los equipos, porque estos son equipos, tienen que asumir esa inmensa responsabilidad. Juan Andrés Lago, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana de día viernes con nuestros auditores, y que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias, Sergio, un buen día, y como siempre, mi admiración por su trabajo, por el trabajo que realizan en la radio, un gran esfuerzo, así que todo mi apoyo y siempre adelante. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 21 de enero de 2022, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.